Puede ser. Bueno, ahora voy a hacer un tema que incorporé hace poco, hace una semana, cuando Lito Nevia cumplió años, y le preparamos junto con Rodolfo García y Lalo de los Santos unas canciones de su adolescencia. Esta no es precisamente de su adolescencia, pero es una de las canciones más lindas que él tiene, a pesar de que no es muy conocida. Y es una manera mía de darle un homenaje a él, que es un tipo que, además de quererlo por cómo es humanamente, es un tipo que representa de alguna manera la canción, la nueva canción en la Argentina, y siempre estuvo fuera del influjo de las ondas, las modas, los rollos y los tejes y manejes de compañías grabadoras o managers o cosas por el estilo. Este tema se llama Gloria y Guitarra. Esa flor de mi tierra tiene un camarada, y es una obligación darle canción. Hijo en brazos sin desierto, corriendo por las calles, festival de letras, ocasión al canto, y es virtud del pobre. Tu tiempo en flor, guitarra ya. Tururú. Hombre de señor ninguno, tu momento es libre. Torna tu tiempo en flor, guitarra ya. Sueña, mi amada, mientras escribo. Pensamiento la protege, los secretos de la vida suelen estar a mi alcance, y eso me suena a gloria. Gracias, muchas gracias.